silencio y presta atención, aquí están los más duros. WMI Records. You know me. El príncipe. Todo el mundo es de nosotros. Estrés, saco el Blackberry y llamo a la rubia. Prendo un barrito y todo se me alivia.